Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 15 de mayo. El área de urbanismo y territorio del Ayuntamiento de Ubrique informa que durante la jornada de ayer tenía lugar una visita técnica a nuestra población de responsables de la Junta de Andalucía para informar de primera mano de las obras de emergencia que se van a acometer durante este verano en el cauce del Arroyo Seco de Ubrique y la Garganta de Barría, al mismo tiempo que se han presentado las actuaciones de futuro para prevenir el riesgo de inundaciones. El ubriqueño José María Arenas Cabello, responsable del Servicio de Planificación y Seguimiento de Riesgos de Inundación de la Dirección General de Recursos Hídricos de Andalucía, ha encabezado durante la jornada de ayer la presentación realizada por técnicos de la consultora IDOM, explicando pormenorizadamente los estudios técnicos y económicos que quedarán incorporados al próximo Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de Andalucía, donde la zona de la Plaza de la Estrella y alrededores pasa a ser considerada un punto de interés estratégico, donde habrá que llevar a cabo inversiones importantes para solventar los estrechamientos de la calle Azorín y el Puente Viejo, además del encuentro con el arroyo del Algarrobal. Paralelamente y encabezados por Antonio Gómez Ferrer, responsable del Servicio de Dominio Público Hidráulico de Cádiz, y Rafael Jesús Fernández García, coordinador provincial de Aguas de Cádiz, los ingenieros y técnicos responsables de las empresas adjudicatarias del contrato de emergencias para la reparación del río de Ubrique durante este verano han realizado una visita in situ de todo el trazado del cauce, detectando puntos singulares y dialogando con todos los vecinos cuyas fincas afectadas por la zona de dominio público hidráulico serán objeto de actuaciones puntuales para garantizar el correcto discurrir de las aguas. Se tiene previsto que las actuaciones comiencen de forma inminente. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique convoca el Certamen Infantil y Juvenil de Pintura Villa de Ubrique 2026, en el que podrán participar el alumnado matriculado en los centros educativos de nuestra localidad. En total, se establecen tres categorías: juveniles de 15 a 17 años, infantiles de 3 a 6 años, de 7 a 8 años, de 9 a 11 años y de 12 a 14 años, y alumnado con discapacidad intelectual. El tema, el tamaño y la técnica serán libres. Los trabajos de los participantes, hasta un máximo de 2, deben de ser entregados del 1 al 4 de junio en horario de mañana de 10 a 2 en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Al dorso de cada obra figurará el nombre y apellidos del alumno o alumna, la edad, el curso al que pertenece, el nombre de su colegio y el teléfono familiar. El jurado estará conformado por una comisión técnica. El fallo del jurado será inapelable y tendrá lugar en la jornada del 8 de junio. En cuanto a los premios, en la categoría juvenil se recogen un primer premio de 300 euros y diploma y un segundo premio de 200 euros y diploma. El resto de categorías recibirán tres primeros premios, consistentes en un vale de 30 euros para material escolar a adquirir en librerías ubriqueñas y diploma. Para cualquier información relacionada con este concurso, las personas interesadas deberán de dirigirse al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique en el teléfono 956 46 12 90. Por otro lado, la Delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado en nuestra localidad el curso Yo Conecto, una formación digital pensada para los mayores de Ubrique, donde las personas participantes aprenderán a desenvolverse mejor en el día a día con la tecnología. De esta forma se ofrecerá principalmente información sobre el uso de las apps más cotidianas, así como se atenderán las necesidades de conocimientos digitales del alumnado, como por ejemplo el uso de la banca digital o los aspectos a tener en cuenta para navegar de forma segura. Se impartirá este curso del 1 al 4 de junio en horario de mañana de 10 a 1. La inscripción está abierta en la Oficina Municipal de Turismo o bien llamando al teléfono 633 444 352. Asimismo, el IES Los Remedios informa que como novedad se va a ofrecer el programa de refuerzo educativo en periodo estival durante el próximo mes de julio. Este programa gratuito tiene como objetivo mejorar el éxito educativo del alumnado mediante el refuerzo de aprendizajes básicos y el fomento de hábitos de vida saludable. El programa está dirigido al alumnado de primero y segundo de educación secundaria obligatoria que precise refuerzo y pudiéndose solicitar la primera quincena, la segunda o el mes completo, teniendo esta última opción prioridad en la selección. Las clases se impartirán de lunes a viernes en horario de 9 a 2. Se ofrecerán talleres de refuerzo lingüístico, racionamiento matemático, inglés y actividad física. El proceso de presentación de solicitudes está abierto hasta el 22 de mayo.

que ya está completa la sala, por lo que hemos dicho antes, que tiene un aforo pequeñito, son 49 asientos. Por su parte, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que ya se puede visitar la exposición del Certamen Local de Pintura Villa de Ubrique en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán durante todo el mes de mayo y en el horario habitual de apertura del centro. Entre las obras expuestas se encuentra la titulada Sobras, de Irene Martínez Ríos, primer premio de esta convocatoria. Bueno, pues el cuadro lo pinté concretamente hará cosa de un año. Por esta fecha estaba ya terminando el cuadro, lo estaba haciendo, vamos, por esta fecha hará un año. Y es uno de los trabajos que tuve que hacer para la facultad y habla, es como, no tiene un trasfondo muy racional que tampoco yo te pueda, digamos, contar la interpretación del cuadro con palabras que yo te diga, pues mira, esto de aquí simboliza aquello, porque digamos que yo a la hora de concebir los cuadros lo hago de una manera bastante más intuitiva, como más, todo tiene como un trasfondo simbólico más que algo que tenga una interpretación literal, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, la referencia del plato con la carne, pues tiene su, como su simbología de la sobra, de lo que queda después de comer. También, por otro lado, yo soy vegetariana, entonces tiene ese punto. Y la figura de atrás con el cuchillo es como una especie de, como de dinámica de poder frente a lo que uno está consumiendo, no sé, como por ahí va un poco. De hecho, era un trabajo que, la principal directriz que nos dieron era que nos centráramos en la iluminación, en el empleo de las luces. Era como, de hecho, era un trabajo que tenía que girar en torno a eso principalmente, y ya cada uno pues lo llevaba a su territorio más personal y eso, claro. De la temática que quisiera tratar. Es la segunda vez que participo, creo recordar, sí, porque yo creo que de hecho el certamen de Villa de Ubrique yo me presentaba a otros de pintura rápida, pero lo que es certamen local me presentaba solo a este. Hasta ahora solamente me presentaba a este, al de Villa de Ubrique. Además, como es un territorio, digamos, el tema de los concursos, un territorio donde es muy difícil artistas que están empezando y eso poder obtener premio, porque claro, están compitiendo con gente que tiene mucha trayectoria. Entonces este tipo de certámenes pues de alguna manera te permiten empezar de alguna manera, ¿no? Además, hasta el 19 de junio se puede visitar en la sede de la Fundación López Mariscal la exposición Forma y Silencio de Alfonso Buendía. En un acto que organizó REME de la Galería Proyecto 5, en la ermita de San Pedro, allí en Ubrique, me acerqué para verlo porque había proyectos artísticos de varias salas, de varios organismos que había en Andalucía, la Casa Cuadrada del Coroní, algunos estudios de Málaga y también presentaba la Fundación López Mariscal. Y allí, después de las presentaciones, me acerqué a este y dije que yo tenía interés en participar en la sala, en montar una exposición, que tenía esta idea de la exposición individual. Y la verdad que muy bien, porque la aceptación fue de principio, ya me pasó las condiciones de que tenía que cumplir la sala, yo presenté mi solicitud y como puede hacerlo cualquier artista. Y la verdad que muy bien, una cercanía magnífica y un trato súper humano y súper cercano, y estupendo, porque claro, yo ya conozco Ubrique de hace tiempo, mucha gente en Ubrique ya me conoce. Y había estado en la sala, y era una sala pequeña, más recogida, que para hacer una colección nueva me venía muy bien, y ya lo tuve muy claro. O sea, el eje son los pueblos blancos, es una colección que ha surgido precisamente de los concursos de pintura rápida, una nueva línea de trabajo que llevo con acuarela y lápiz de color, una técnica mixta que he estado desarrollando estos últimos tiempos. Y claro, al hacer la exposición en Ubrique sí quería que Ubrique si bien no podían ser todas las obras de Ubrique, pero que tuviese un protagonismo. Por eso, de las 10 obras que se presentan, 4 son de Ubrique. Además, desde el primer momento, la primera opción que tuve fue que la exposición primera tenía que ser en Ubrique. Pues, Ubrique también fue el sitio en el que empecé a ir a los concursos de Rápida, y fue el sitio donde gané, la primera vez que gané un premio, la primera vez que gané un primer premio también fue en Ubrique, y tengo esa relación de amor tan grande. Uh-huh. Aparte de que vuestro pueblo siempre ha tenido esa afición, ese respeto y ese amor por la pintura, con lo cual siempre es una opción importante, ¿no?, el exponer en Ubrique. O sea, hay de todo, casi toda Andalucía. Hay una obra que de un pueblo de Cuenca, que se llama Uclés, que es muy bonito y tiene el monasterio arriba, pero luego tenemos Villa Martín, que es mi localidad ahora, donde estoy haciendo mi vida. Uh-huh. Aparece también pueblos de Málaga, Córdoba, quien se acerque lo podrá ver. Y un cuadro pequeñito que es la portada de la puerta de la iglesia de San Pablo de Úbeda, que es de donde vengo yo. Uh-huh. Bueno, soy de Ibro, pero en el DNI te pone nacido en Úbeda porque es donde estaba el hospital. Sí. Aunque pone nacido en Úbeda, aún siendo ibreño, esa referencia también la quería tener. Bueno, uno que significan para mí, otros que son cuadros de pintura rápida, que en ese momento pues no tuvieron su premio. Ah, también. Pero que sí, hay cuadros que son de concurso de rápida. Uh-huh. Y es una línea de trabajo que me está funcionando bastante bien. Entonces, ha sido un poco difícil poder juntar la obra suficiente para montar una exposición, porque estoy teniendo suerte en los concursos y casi siempre estoy consiguiendo premio o se ha vendido la obra en el momento. Esta exposición está cerrada y está montada, pero esta línea de trabajo va a continuar, evidentemente. Uh-huh. Y espero que en un futuro pueda enseñar una exposición más grande de esta misma línea de trabajo. Técnica mixta, porque el procedimiento es sobre el papel, sí, pinto con acuarela y acabo con lápices de color. Uh-huh. Mucha gente piensa, serán lápices de color acuarelable. No, son lápices de color de grasos normales. Sí. Como los alpinos que todo el mundo conocemos, pero bueno, de otra calidad de acabado. Uh-huh. Y el uso del azul es que, cuando yo vi el papel blanco, me pedía esa paleta. El azul es muy predominante y me encanta usar esa gama de colores. Y por último, mañana sábado será jornada de reflexión dentro de la campaña con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía. Este domingo, desde las 9 de la mañana, comenzará el proceso de votación en los 14 colegios electorales habilitados en Ubrique, con un total de 24 mesas. Estos colegios electorales se han instalado en el IES Los Remedios, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán, en la Ermita de San Pedro, en el Colegio Fernando Gavilán, en el Colegio Víctor de la Serna, en la Casa de la Cultura, en el IES Maestro Francisco Fatou, en el Colegio Reina Sofía, en la sede de la Asociación de Vecinos El Algarrobal, en la sede de la Asociación de Vecinos El Sacrificio, en la Asociación de Vecinos Antonio Vega, en el Colegio Ramón Crosa, en el Centro Tecnológico de la Piel, y como novedad respecto a convocatorias anteriores, los electores del Colegio Benafélix deben acudir a la sede del Centro Andaluz de Emprendimiento, el CADE, en la Avenida Juan de la Rosa, sin número. En total, en nuestra localidad están llamados el domingo a las urnas 10.646 votantes. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.